comienza la restauración de la talla de María Santísima de la Aurora, dolorosa que procesiona cada Jueves Santo y que hace su estación de penitencia desde el templo de San Miguel Bajo, en el barrio del Albaicín. Además, la cofradía universitaria convoca a sus hermanos y hermanas a la charla de formación que tendrá lugar el próximo jueves 20 de mayo. También se convoca a la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra para el próximo domingo 23 de mayo, día en el que se celebrará la función principal que conmemora el 82 aniversario de su fundación. La Hermandad Sacramental de la Santa Cena, con sede en el Templo de Santo Domingo, en el granadino barrio del Realejo, abre desde hoy el proceso electoral para la elección de un nuevo hermano mayor.